Son las 2 AM y ya estoy saliendo. De camino me queda tu casa. La luna está perfecta para hacerlo. Espero que contestes mi llamada. Mala mía, sé que es tarde. Es que esta bellaquera es solo contigo. Sin que se enteren tus padres, yo te busco, escápate conmigo. Que antes que se levanten volvemos. Antes que se levanten volvemos. Antes que se levanten volvemos. Yo te busco, escápate conmigo. Dile que eres mía desde la superior. Tú en mi fantasía y yo en tu interior. Pastilla y alcohol, baby, ponte el baby doll. Que mi lobo en tu media luna mata hasta que salga el sol, yeah. ¿Qué le pasa a tu mamá? Dile que ya tú fumas y mamá. Que desde los 16 jugábamos de mano en tu cama. Yo sé que tengo mala fama, pero cuadra con tu hermana. Que deja abierta la ventana, pa' que el rey se coma a su dama. Yeah. Hello, bebé, baja que ya llegué. No quería ser infiel y contigo se la pegué. Es que esta bellaquera es solo contigo. Si quieres lo hacemos suave pa' no hacer ruido. Mala mía, bebé, es que me enamoré. De ese tatití volví a echártela adentro otra vez. Creo que voy a dejarla pa' irme contigo. Prendemos de camino, escápate conmigo, yeah. Mala mía, sé que es tarde. Es que me pongo bellaco si hablo contigo. Mañana hay un hipero, voy a robarte. Antes que amanezca, escápate conmigo. Que antes que se levanten, volvemos. Antes que se levanten, volvemos. Antes que se levanten, volvemos. Antes que se levanten. Lenita, vale. Antes de las 5 estás de vuelta. Pero no va a querer que te devuelva. No te duermas, que viene el rescate. Antes de que solita te maltrate. Voy de camino con Philly prendido. De fondo tengo te bote, pero escápate conmigo. No sé si tan bellaca te han tenido. Ponte pa' la venganza, yo me vengo contigo. Son las 2 AM y ya estoy saliendo. De camino me quedo en tu casa. La luna está perfecta pa' hacerlo. Espero que contestes mi llamada. Mala mía, sé que es tarde. Es que esta bellaquera es solo contigo. Sin que se enteren tus padres, yo te busco, escápate conmigo. Que antes que se levanten, volvemos. Antes que se levanten, volvemos. Antes que se levanten, volvemos. Yo te busco, escápate conmigo. Que fue. Y espero que tú contestes mi llamada. Gárgolas.